quiero invitarla a bailar. Yo quiero compartir su dicha. Aquella chiquilla que va no sabe de tristezas pasados. Quisiera poderle cuidar, porque ella jamás ha llorado. Porque tierno es su amor y sus ojos son dos luceros llenos de esplendor. La inocencia va en su corazón, por eso que en su alma no hay dolor. Aquella chiquilla que va luciendo su hermosa sonrisa, quisiera su voz y con ella compartir mi vida. Compartir mi vida.